Radionautas, un nuevo martes comienza para esta propuesta que se llama Contenido Latente. Desde las 22 horas, casi en punto, compartimos la noche junto a Malena. ¿Qué tal, Male? ¿Qué tal? Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Y bueno, con ganas de un poco de compartir todo esto que tenemos para hoy. Algunas cosas, cuestiones, tenemos gente dando vuelta para acá. El reencuentro con un amigo, viejo amigo, Jorge Hahn, que bueno, nos va a hablar de algunas cuestiones. Alguna entrevista también, entrevistas telefónicas. Un poco por lo que va a pasar de la movida gastronómica, cultural en Plaza Moreno, creo. Y bueno, algunas otras cosas más. Mati Pelo y Fabri ya. Fabri está al caer. Mati Pelo está acá con nosotros. También vamos a compartir unas canciones en vivo, algún acusticazo que iremos a hacer por ahí. Nos pueden encontrar en www.radionauta.com.ar. Nuestro teléfono es 451-6917. Y nuestro programa lo encuentran a través de Facebook como Contenido Latente. Contenido Latente, ahí estamos en Radio Nauta. Comenzamos con el primer tema musical, así distendemos un poquito. Cabeza de ese niño. Es el niño mi vecino. Él vive en una casa. La casa está en la calle. En la gran ciudad. Que está borado un río. Que está en la Argentina. Está en América del Sur, del continente americano. Rodeado de mares en el centro de la tierra. De todos los planetas. El planeta es una bola que rebota en el cielo. ¡Oy, oy, oy! Mira esa bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. Estamos escuchando Contenido Latente. Contenido Latente por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar, ahí en la web también bien nos podés escuchar. Ya tenemos la primera entrevista telefónica. Elvis Tuesta Cuadros es el cónsul general del Perú acá en La Plata, así que bueno, vamos a hablar con él por toda una movida gastronómica y cultural que se viene en la Plaza Morena. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Elvis Tuesta, cónsul general adscrito del Consulado del Perú en La Plata. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, queríamos un poco que nos informe, que nos cuente un poquito sobre lo que va a acontecer en este fin de semana. Bueno, en realidad el marco de las actividades conmemorativas del aniversario patrio empezó hace varios días con distintas actividades. Comenzamos primero con la participación de nuestros chicos a través del concurso de dibujo y pintura infantil. Sí. Hemos tenido exposición fotográfica sobre la cultura afroperuana, hemos tenido un debate académico muy interesante con la colaboración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Y bueno, mañana, por ejemplo, hay distintas serenatas al Perú que las instituciones peruanas organizan. El 28 de julio es nuestro día central. Uh-huh. Ese día comenzamos con una misa en la iglesia San Ponciano. Sí. Luego a las 11 horas es la colocación de ofrenda floral al monumento del general San Martín en la plaza en La Plata. Sí. Y sigue con el acto solemne en el Salón Dorado del Palacio del Palacio del Municipal. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y las actividades se van a seguir sucediendo ya de las instituciones peruanas. El punto culminante es este fin de semana en la Plaza Malvinas. Ajá. Con el Festival Perú Vive, ¿no? Que este año alcanza su tercera edición. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que va a ser un festival completo con actividades para todo tipo. Y bueno, ¿cómo va a ser ese itinerario de ahora en más? ¿Qué lugares, aparte de bueno los que acabas de mencionar, sobre qué temáticas se está debatiendo y estas cuestiones en los foros y eso? Claro, el foro que nos tocó el día 14 se refirió a un debate sobre Perú, intitulado Perú-Argentina, pasado, presente y destino comunes, donde pues estuvimos conversando acerca de las similitudes y los encuentros que ha habido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Se comenzó, por ejemplo, con una exposición del mundo precolombino. Sí. Y vimos pues que la presencia del Tahuantinsuyo de los incas tuvo una gravitación bastante importante en el norte de Argentina. Sí, claro. Y después hasta Cuyo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y después todo el proceso independentista emancipatorio que llegó llegó su punto cumbre quizás con la declaración de la independencia del general San Martín el 28 de julio de 1821, uh-huh. y los distintos aspectos que nuestras naciones han estado juntos a lo largo de su vida independiente, ¿no? Y también se trató el tema de la presencia peruana en estos últimos tiempos y el aporte de la población migrante peruana al desarrollo de Argentina. Uh-huh. ¿Cómo ven ese tema? ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo lo viven en el transcurso de la cotidianidad? Bueno, con entusiasmo, porque vemos que la comunidad peruana en general es una comunidad valorada en la sociedad argentina, en La Plata, muy valorada, y son parte ya de la comunidad platense, claro, ¿no? Sí, sí, En eso estamos muy orgullosos, porque la comunidad peruana se ha ganado un espacio a punta de mucho esfuerzo, mucho trabajo, y también con una insistencia permanente a divulgar sus valores culturales de danza, gastronomía, cultura, siempre presente, y mucho más destacada en fechas como esta, ¿no? En nuestras fiestas patrias. Claro, claro que sí. Una curiosidad, ¿no? Cuénteme algo, si gusta, ¿no? Sobre la gastronomía. Bueno, la gastronomía, pero eso es donde que se caracteriza por varios conceptos. El primero, su diversidad, ¿no? Su diversidad, su sabor, su variedad. Creo que se explica por la conjunción de varias variables, comenzando por el tema geográfico, ¿no? El Perú es uno de los pocos países privilegiados que aglutina en su territorio la mayor parte de los climas clasificados en el mundo, de los microclimas clasificados en el mundo. Uh-huh. Eso ha permitido una gran variedad de productos, ¿no? O sea, tenemos tres regiones naturales: la costa, la sierra o montaña y la selva o Amazonía. Entonces eso configura distintos espacios, distintos productos, de donde justamente va configurando un estilo de gastronomía. Uh-huh. Otro aspecto creo que interesantísimo y a destacar es el fenómeno cultural histórico que ha ocurrido. El Perú ha sido un espacio en donde se han aglutinado muchas variedades de culturas y grupos humanos. Primero desde la autóctona, la indígena, sí. configurada por la cultura andina, y luego las culturas que se han ido sumando, ¿no? La cultura europea a través de la conquista española y las distintas migraciones europeas, la presencia africana, que dio origen a la cultura afroperuana que hemos revalorado el viernes pasado con una exposición fotográfica también aquí en La Plata, y donde se han destacado los innumerables aportes de los afroperuanos al Perú y a su historia. También el aporte europeo, como ya dijimos, el aporte chino, que han cumplido 150 años de inmigración y que también han dado su aporte a nuestra culinaria, y hasta el aporte japonés, que más o menos tiene 100 años de establecimiento en el Perú, ¿no? Entonces, cada cultura ha llegado con su aporte y no ha ido desapareciendo, sino ha ido sumándose este gran bagaje gastronómico, y que hoy resulta justamente en uno de los valores que son orgullo de los peruanos, ¿no? Que lo compartimos con todo gusto para el mundo, obviamente. Buenísimo. Cónsul, ¿qué tal? Mi nombre es Malena. Yo le quería preguntar en cuanto a las propuestas culturales, más allá de la gastronómica, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar el sábado? Bueno, comienza lógicamente por la propuesta gastronómica, que es parte indiscutible de nuestra cultura, pero no es la única. También hay presencia de otros aspectos de nuestra cultura, como las danzas, la música. De eso va a convenir destacar que hay muchas instituciones peruanas que formadas por compatriotas que, no obstante, tienen varias décadas de residencia en Argentina, por ejemplo, siguen cultivando, siguen promoviendo las danzas y costumbres del Perú, ¿no? Entonces esas van a presentarse en este espacio, que es un espacio que nosotros queremos hacerlo abierto, desde ya la invitación para que el público platense y todos los que quieran sumarse nos acompañe, porque es completamente libre y gratuita, y por el contrario, o sea, gustosos de recibir a todos los que nos quieran visitar y acompañar. Perfecto. ¿A partir de qué hora sería entonces? Desde las 11 horas. Bueno, toda la tarde. En la Plaza Malvinas, toda la tarde, desde las 20 horas. Un desfile que no va a parar de cultura, de alegría, música, danza, rica comida, costumbres y, por supuesto, siempre la calidez del pueblo peruano que celebra su 195 aniversario de independencia patria, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y un poco quiero volver al tema gastronómico. Vez pasada estuvimos en el Guaguaguasi, compartiendo un almuerzo en la casa de Ilialiani y bueno, con todo lo que ello implica. ¿Cómo ve usted, cónsul, la situación sobre estos establecimientos educativos que tienen que ver con una raíz profunda que se transmiten los valores ancestrales y que bueno, ahora se ve un poco interrumpido con dificultades en cuanto a la enseñanza, en cuanto a profesores y demás situaciones, ¿no? Lógicamente toda iniciativa es saludada, valorada, y nosotros confiamos en que se puedan encontrar los mecanismos para que este tipo de iniciativas puedan seguir persistiendo. Desde ya iniciativas como la de Guaguasi, en la que tuvimos la suerte de compartir con ustedes una mesa, nos llena de mucho entusiasmo, ¿no? Porque es un espacio para que los menores, los pequeños también encuentren una identidad, identidad y valores y encuentren nuevamente la cultura que alguna vez sus padres dejaron. Sí, de verdad te emociona mucho, ¿no? Emociona mucho, y sobre todo de destacarse el importante trabajo que realizan estas personas de mantener vivos sus valores y de también ser un espacio útil, ¿no? Para aquellas madres que trabajan y que no tienen cómo dejar a sus pequeños. Claro, y siempre dentro de este marco, ¿no? De rescatar nuestra lengua madre y nuestra cultura primal. Exactamente. Muchas gracias. Le agradecemos esta intervención acá en Radio Nauta, en Contenido Latente. Y bueno, estaremos por ahí dando vueltas y disfrutando de toda esta gran celebración. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos a ustedes y a todos nuestros amigos de La Plata. Buenísimo. Buenas noches. Hasta luego. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron, Dios se quedó. danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan y nos dijeron: cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron: tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Contenido latente, y viene la columna de Jorge Hatt. Bienvenido, Javis. Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Malena. Benvenuti. Muchas gracias, querido amigo Dani. Buenísimo. Y bueno, vamos a iniciar hoy con esta columna de mitos y leyendas de nuestra querida República Argentina. Y vamos a empezar hablando un poco acerca de lo que es el mito, de lo que es la leyenda. Tanto el mito como la leyenda forman parte de la tradición oral de los pueblos. Uh-huh. Se trata de narraciones que sirven para contar o explicar determinados episodios de generación en generación, por lo que su valor cultural siempre es destacado. Sin embargo, existe una diferencia entre mito y leyenda. Uh-huh. La leyenda es un relato folclórico creado con elementos de ficción que puede tener base en algún suceso histórico, pero que con el paso de los años ha sido enriquecido con características fantásticas. Suele servir para explicar algún acontecimiento histórico o propio de una comunidad. Y un elemento característico de la leyenda es que el tiempo, o con el tiempo, se va alimentando de boca en boca. Es por esto que una misma leyenda puede ser diferente entre una población y otra, ya que se adapta a las circunstancias que pueda tener cada comunidad. Ahí se va agrandando. Exactamente. Cada uno le agrega algo. Uh-huh. O algo de su terruño. Por su parte, el mito es una narración también de carácter maravilloso, protagonizada normalmente por personajes sobrenaturales y heroicos, pero que en lugar de pretender narrar un suceso histórico, buscan explicar el origen del mundo, los fenómenos naturales o determinados aspectos religiosos que están vinculados a esa comunidad o a esa civilización. La mitología es la encargada de agrupar todos los mitos de una determinada comunidad o civilización. Y las diferencias entre mito y leyenda. Por ejemplo, la leyenda está basada en un acontecimiento histórico, aunque con el tiempo ha sido enriquecida, como decíamos, con elementos de fantasía. Ha sido engordada. Claro. Y el mito no tiene ninguna base real o histórica, tratándose únicamente de una narración fantástica. La leyenda pretende narrar de forma folclórica y alimentada por el boca a boca un acontecimiento histórico, y el mito, por su parte, intenta explicar el origen del mundo, explicar condiciones naturales o bien sucesos que estén más allá de lo que puede llegar a ser nuestro entendimiento. Mucho más ambicioso. Exacto. La leyenda, por otro lado, hace mención a personajes que han existido, personajes históricos, y el mito está protagonizado por personajes de fantasías y personajes heroicos solamente. La leyenda puede tener un carácter literario, mientras que los mitos, aunque pueden estar recogidos en un libro, no lo están en el género literario. Hoy les he traído un par de leyendas. Ajá. Y vamos a comenzar desde el sur. Sí. Vamos a empezar por la Patagonia. Hoy traje la leyenda mitológica, porque así la llama. Ya ves que tanto leyenda y mitología están mezcladas. Y del libro Huehuetzoneca, que significa Leyendas Tehuelches, de Mario Echeverría Valeta. Mario Echeverría Valeta es un escritor nacido en la Patagonia, más precisamente en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, les leo esta leyenda. Sí, claro. Adelante. El Al, dios héroe de los tehuelches, se enamoró de Teluj, el lucero del amanecer. Teluj era hija del sol y de la luna. Su madrina, es decir, la madrina de El Al, convertida en cisne, lo alza sobre el lomo y emprende el vuelo hacia el este, sobre el mar. Al llegar la noche, ya cansados, El Al arroja una flecha sobre el agua formando un grupo de islas, y según la leyenda, se trataría de las Islas Malvinas, donde descansan para proseguir luego viaje rumbo al sol. Cuando llegaron, su madrina, que como ya sabemos era bruja, convertida en mosca, se ubica en la oreja del Al para indicarle paso a paso lo que él debía hacer. Nuestro héroe le pide al astro rey el permiso para casarse con su hija, y este, no contento con el pretendiente, le impone una serie de pruebas en las que tendría que poner de manifiesto ingenio, inteligencia y valentía. Bastante cuídala el sol. Sí, sí. En caso de salir airoso de todas, le otorgaría ahí sí el permiso para casarse con su hija. La primera consistía en rescatar un anillo que estaba dentro de un huevo envenenado al fondo de una caverna custodiada por un guanaco que mataba solamente con la mirada. Mientras la mosca distraía al animal posándose en sus ojos y orejas, El Al lo mata con un certero golpe de yome. Yome es la boleadora de dos bolas. Luego le quita la piel y, cubierto con ella, penetra en la caverna. Allí utiliza el arco y la flecha para romper el huevo que estalla desparramando veneno, pero El Al se despoja de la piel salpicada y recupera el anillo. Teluj, hecha mujer, lo aguarda en un palacio al fondo de un frondoso jardín. Cuando El Al pretendió avanzar a cada paso, el suelo se convertía en pantano. Camina hacia atrás, le dijo la mosca, y no arranque flores, pues se convertirán en víboras. Así lo hizo hasta llegar a la puerta del palacio, de donde asomaron dos mujeres, una joven hermosa, luciendo caí y orrenk, caí es quillango y orrenk es blanco, y la otra vieja, deforme y harapienta. En realidad, la vieja no era otra que Teluj, disfrazada por orden de su progenitor para despistar a El Al. Advertido por su madrina, eligió la verdadera. «Has acertado nuevamente», dijo contrariado el sol, «pero tendrás que superar todas las pruebas que te dé». Y le fue dando tantas para dilatar el tiempo, a la espera que el pretendiente desistiera de sus intenciones, que no le alcanzaría la vida entera para cumplirlas. Escapa con ella. El padre no te dará jamás el consentimiento, le dijo la madrina. Y huyeron juntos para siempre. Pero Teluj, temerosa de la furia de su padre, cuando éste sale, se esconde. Es por esto que en cada amanecer, al ver el lucero y salir el sol, el lucero desaparece. Buenísimo. Hermosa historia. Esa es la historia de Elal y Teluj. Buenísima historia. Es un gusto volver a compartir momentos de radio juntos, Jorge. Después de es para mí tiempo, un placer ¿no? enorme, Dani. Es para sí, mí un placer sí. enorme porque, ¿sabes? Que fuiste alguien que a mí me acompañó muchísimo en los momentos en que mi historia radial dio un vuelco. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Mirá, vamos Jorgito. A escuchar, les traje un tema en este para este momento de Antonio Esteban Agüero, no Antonio Esteban Agüero, claro. es el poeta uh-huh. merlino, de Hugo Jiménez Agüero. Este querido amigo desaparecido ya. Contanos un poquito de eso. Bueno, Hugo Jiménez Agüero era nacido aquí en Balcarce, en la uh-huh. provincia de Buenos Aires, pero se enamoró de la Patagonia y se fue a vivir a la Patagonia siendo joven y se dedicó a la música, se dedicó a escribir, a componer canciones que muestran el sentir del hombre patagónico. Este tema particularmente se llama 500 años de qué, uh-huh. y es un tema de protesta que nace cuando se festejaron los 500 años del advenimiento de los españoles a América, donde él plantea y dice que él no festeja nada y explica en el tema por qué no festeja. Por no nos olvidemos que fueron casi más de 30 millones de hermanos que asesinaron las manos españolas. Entonces él en este tema lo dice, lo cuenta, lo protesta. Así es que bueno, escuchémoslo y veamos cómo nos sorprende Hugo Jiménez Agüero con sus letras y su música. Yo no festejo la muerte, aunque la muerte suceda. No conmemoro la sangre de mis ancestros siquiera. Por más de 500 años no se termina mi guerra. Por más de 500 años no se termina mi guerra. No se termina mi guerra. Tengo una vincha en la frente, cintura de pensadera, y no me entra un silencio, por más que pensar lo quiera. Quedamos yo y unos pocos, porque mandan los de afuera. Quedamos yo y unos pocos, porque mandan los de afuera. Porque mandan los de afuera. 500 años de qué, de qué, de qué. 500 años de qué, aunque ellos tengan la tierra. En tu vida estoy de pie y no me mata cualquiera. 500 años de qué, de qué, de qué. Soy raíz de mis abuelos, descendiente de la piedra, rayo de sol en el este, guanaco de primavera. Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta. Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta. No pienso pegar la vuelta.

Volvimos a Contenido Latente y seguimos con Jorge, quien nos prometió una segunda parte, así que la vamos a reclamar ahora. Bueno, perfecto. Se va la segunda. Con todo gusto. Mirá, vos sabés que hay una región muy, muy linda de nuestra Patagonia, de la provincia de Neuquén, que es la zona de Copahue-Cabiahue. Copahue por el volcán, volcán que está activo, y dos por tres suele despertarse y andan a las corridas del lado chileno o del lado argentino porque está justo en la demarcación de límite. Y este hombre nos, que les comentaba hoy, Mario Echeverría Valeta, nos trae también esta la leyenda de Copahue. Y bueno, se las relato. Claro. Copahue significa azufre, dice él. Literalmente traducido el nombre Copahue, que es nombre de origen tehuelche, literalmente traducido significa lugar de aguas sulfurosas. Evidentemente es así, ¿viste? Porque hay aguas termales y la gente va ahí a curar sus males. Y bueno, Copahue era el nombre de un temido cacique que dominaba las tribus del sur y algunas del centro de Chile. Sanguinario y tirano, no reparaba en medios con el fin de sojuzgar al mayor número de tribus posible. Sus adversarios se aliaron con el objeto de terminar con su predominio, lo que consiguieron librando una violenta batalla en Liay-Liay. Esta es una palabra onomatopéyica que imita el murmullo suave del agua corriendo, o también el murmullo del viento. Muerto el cruel cacique, su cuerpo fue enterrado en la parte más alta de la zona, que es la que actualmente lleva su nombre. A su muerte, su hijo mayor tomó el gobierno y, con el objeto de reconstruir el poderío, trató de agrupar nuevamente a las tribus dispersas. Inició así el cruce de la cordillera, encontrando en la cumbre de una montaña a una hechicera ocupada en el conocimiento de hierbas, a la que se aproximó con el pretexto de indagar el camino que él debía recorrer. La belleza de la joven hechizó al cacique, dominando su voluntad. Copahue preguntó entonces a la moza: «Este pecho fuerte y valeroso, ¿por qué se siente débil ante tu presencia? ¿Acaso tu amor lo aprisiona?» Ella lo miró fijamente y: «Vete», le dijo, «pero lleva este amuleto que te dará mayor valor del que posees, y cuando hayas ganado la primera batalla contra los que ataquen tu toldería, vuelve a mí». Copahue descendió la cumbre y estableció su campamento al pie del cerro. La profecía pronto se cumplió. Fue atacado por gran número de enemigos a los que derrotó. Ebrio de orgullo, pensó en escalar nuevamente los Andes en procura de la joven hechicera, lo que hizo desoyendo los consejos que, en sentido contrario, le daban los ancianos de la tribu. Y meses después, ella con su elegido y un indio que llevaba una bolsa llena de hierbas que usaba para sus hechicerías, llegaron al valle. ¡Qué triste fin les aguardaba allí! En efecto, al alejarse Copahue, muchos caciques no quisieron reconocerlo como jefe, y menos aún a la hechicera, a quien llamaban Pirepilián, que era traducido significa niebla del diablo, iniciándose frecuentes luchas entre estos y los leales al jefe, los que finalmente vencieron, festejando la victoria con nutridos brebajes preparados por ella con yuyos andinos. Pero Copahue, que al igual que su padre, era cruel y feroz, fue finalmente atacado, dispersada su toldería y herido de muerte. Al anochecer de aquel triste día, su amada, acompañada por un indio fiel, llegó ocultándose hasta donde estaba el cacique. Cargaron el cadáver de éste y al amanecer se reunieron con un grupo de indios leales. Estos, que creyeron encontrar vivo a Copahue, al convencerse de lo ocurrido, culparon a los amuletos y hechizos de la joven por la muerte del cacique, condenándola a morir lanceada colgada de un árbol. La infeliz en su agonía llamaba a Copahue mientras los indígenas cavaban una profunda fosa. Pero al término de su tarea, fueron de improviso bañados por chorros de agua hirviendo que emanaba fuertemente de entre los peñascos donde cavaban. Al angustioso grito de Quetzalcó, agua de fuego hirviente, huyeron atemorizados, creyendo en un castigo de Copahue. Alarmadas las tolderías vecinas, los indígenas no se atrevieron desde entonces, consecuentes con sus gritos, a cruzar por esos valles que llamaron Copahue, sin llegar consigo una piedra verde a la que atribuyen la virtud de ahuyentar los malos espíritus. A esta piedra que hallaban en la montaña y que tenían por milagrosa, la denominaban Yanalhué, algo de la otra vida. Y según esta leyenda, así es como nacen las aguas surgentes, sulfurosas, del vocal Copahue. Mira. Una linda leyenda, una linda historia. Bella historia, sí. Exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Así es que bueno, para concluir vamos a escuchar nuevamente a, a Hugo Jiménez Agüero. Hugo Jiménez Agüero. Sí, sí, sí. Me confundo siempre con el poeta. Suele pasar. Con Antonio. Claro. Trajimos un tema hoy, creo que es Talenque y Tem, ¿puede ser? Sí. Ahueniquén. Ah, no, Ahueniquén. Ahueniquén. Ah, sí, es. También, es el, el más conocido. Exacto. Es una rogativa también, Tehuelche. Y también nos habla acerca de la opresión y de resistencia, que es lo que es la mayoría de sus letras. Hugo Jiménez Agüero destaca. Muy bien. Ahí y vamos, bueno, entonces. Espero ya, con esto vamos a concluir mi participación del día de hoy. Sí, si claro. Dios quiere, la semana siguiente, el próximo martes, vamos a hablar, empieza el mes de agosto. Sí. Y vamos a hablar de la Pachamama. Claro, la Pachamama. Vamos a hablar de las costumbres, de cómo se... del ceremonial que se lleva adelante, de qué es lo que hacen no solamente los pueblos jujeños y salteños, sino en todo el país, porque era una celebración que se hacía en ambas puntas del país, en el norte y en el sur. Y ahora, gracias a Dios, se ha generalizado, y lo cual a mí me alegra mucho, porque todo lo que sea enaltecer, mejor dicho, lo nuestro, es bienvenido. Sí, señor. Porque tenemos una sola cultura y es nacional. Será hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo a bordo. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias a ustedes, che. Dale. Ahoniquén, Ahoniquén, Ahoniquén. En cada margen del río Santa Cruz está llorando el silencio en el azul, por donde ayer tu paso dibujó la cruz al viento, guanaco cazador, oleando al viento, guanaco cazador, oleando al viento. Ahoniquén, Ahoniquén, Ahoniquén, todo era tuyo, el mar, el río, el lago, el cielo, el resplandor del sol jugar sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador de los desiertos, plumaje de ñandú, oleando al viento, plumaje de ñandú, oleando al viento. Pero llegaron otros hombres con un regalo y otra voz. Para ganarse tu confianza te sumergieron en alcohol. Después te llamaba borracho el mismo ser que te enseñó, al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón, por tus orejas un patacón. qué? ¿Para qué se pregunta el viento de ayer? Aquel que besó la frente del que cayera inocente muerto por el cañadón. ¿Para qué la pura sangre derramada en la ambición? En una tierra que aún sigue siendo un desierto hoy. ¡Ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! ¿Para qué te despoblaron si no te saben poblar? ¿Para qué tantas orejas si no saben escuchar? Aoniken, aoniken, aoniken, aoniken, aoniken. Contenido latente, surrealismo en radio. Seguimos en Radio Nauta 106.3, nosotros somos Contenido Latente y bueno, se viene la próxima, salido Jorge Han, se viene la próxima entrevista. Estoy viendo así de refilón la Patagonia fusilada y bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema en particular y esta edición, ¿no? Estamos con Guido, ¿qué tal? Mucho buenas gusto, noches. ¿Cómo andan? Bien, bien, acá andamos. Y bueno, un poco, esta buena idea, ¿no? Esta buena idea, este tema de relatos, historietas y estas cuestiones que tienen que ver con la temática de, bueno, los obreros. Los obreros fusilados en la Patagonia en la década del 30, uh-huh. Por un gobierno democrático, perdón, la década del 20. Primer gobierno de Irigoyen, hay una huelga en la Patagonia, manda primero a los militares a interceder, después de haber mandado un gobernador irigoyinista, sí. Isra, a tratar de calmar los ánimos, a hacer un poco de relaciones buenas entre los obreros que pedían unas condiciones un poquito mejor a las que tenían, ni siquiera algo, digamos, normal o tildando de buena vida. Uh-huh. Pedían algunas condiciones un poco mejor y los patrones solo querían plata, entonces no querían negociar. En la primera huelga, Irigoyen manda al gobernador, trata de interceder, manda a los militares y ellos dan un fallo a favor de los obreros, diciendo que tienen que cumplir lo que ellos piden. Se van los militares, queda el gobernador, quedan los patrones, que dicen, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada acá. No cumplen con las condiciones pactadas. Se manda otra vez a huelga, deciden ir los obreros porque, digamos, dieron un tiempo prudencial para que los patronales hagan las condiciones cumplan las condiciones del contrato. Y van a una segunda huelga, y en esa segunda huelga Irigoyen dice a los militares, me solucionas esto ahora o no vuelvas. La forma de solucionarlo fue fusilar a 1.300 obreros en fosas comunes y arreglar, digamos, todo el quilombo que habían dejado. Y eso es más o menos la Patagonia fusilada. La Patagonia fusilada, así que... Haciendo un breve resumen, sin entrar mucho en detalle. No, claro. ¿Cómo surge la idea de dibujar y guionar todo esto? Digamos, fue un contacto con... Empezó todo hace 2 años más o menos con un editor chileno que él me dijo que quería hacer basar, digamos, algunas historias reales en historieta, y a mí siempre me había impactado mucho el tema de la Patagonia Rebelde, que fue escrito e investigado por Osvaldo Bayer en la Patagonia, Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Me interesó mucho el tema y siempre quise hacer una historia sobre eso. Adaptarlo a una historieta no para contar o hacer un resumen de la obra de Bayer, sino como un puntapié, alguien que lo lea, como ver la película e interesarse e investigar un poco más de lo que pasó. Así como mantener en vilo, digamos, mantener la llama de lo que fue toda esta investigación y algo que en las escuelas no se daba mucho o se tiene muy ahí perdido. Qué sé yo, me acuerdo, por ejemplo, un libro de historia que tenía en un cuadrito muy chiquito, en una página perdida, La Semana Trágica y La Patagonia Rebelde. Y me parece que es algo muy importante para que en un gobierno democrático fusilen a, primero acá, a 10 obreros y allá a 1300 y no pase nunca nada y se tenga un recuadrito en un libro así perdido. Entonces siempre me pareció que estaba bueno recordarlo y la historieta me parece un buen medio para que la gente se interese y abarcar distintos lugares que por ahí nos acercan tanto a la historia. Y este editor chileno me ofreció hacerlo y después, bueno, se cayó la idea y ahora recién este año pudimos sacarlo con ediciones R&R. Buenísimo. Razón y Revolución. Muy bien. Y bueno, este camino que decís de el libro que ahora vemos plasmado y todas estas cuestiones de hacerlo en forma didáctica a través de ilustraciones, historietas, tiene un prólogo del mismo Bayer. El mismo Bayer, tiene dos prólogos en sí. Rodolfo Leyes, que hizo un prólogo muy bueno, adaptando, digamos, trayendo un resumen y poniendo al lector en situación de lo que está a punto de leer, de lo que pasó, y haciendo, digamos, como un resumen de la historia. Como para decirle al lector, esto te vas a encontrar, no, que no te sorprenda. Y después Osvaldo Bayer como que nos da la bienvenida, un abrazo así casi fraternal, diciendo, bueno, hicieron un buen trabajo adaptando toda mi investigación en historieta. Que es bienvenido para mantener el recuerdo de estos obreros fusilados. Sí, sí, sí. Como se hizo también en el cine, que él guionó la película, claro, de Héctor Olivero, y también una obra de teatro que fue hace muy poco, creo hace 2 o 3 años, que se llamaba Las Putas de San Julián, que cuenta la historia de unas mujeres prostitutas en un cabaret, cuando los obreros querían festejar después de haber fusilado a todos los obreros, sí, los militares. Sí. Fueron a un cabaret y las prostitutas dijeron, no, con asesinos nosotros no nos acostamos. Y las fajaron a las pobres prostitutas y ellas se negaron siempre a vender su cuerpo a estos asesinos. Y la obra trata sobre eso, una obra de teatro. Claro, sí, sí. Yo tengo curiosidad sobre el proceso, desde que te llegó la propuesta, ¿cómo fue el paso para formar el equipo? ¿Cómo fue desde la propuesta hasta el libro que tenemos hoy acá arriba de la mesa? Fue bastante difícil porque nos tuvimos que adaptar a... Sabemos que fue largo, 2 años, supongo, largo, no sé. Fue igual, digamos, fue un año de trabajo, más o menos entre escribir el guión, leer un poco, recordar todo, hacer como un trabajo de investigación y después entre el dibujo y todo también. Después, digamos, con la obra terminada fueron 2 años de encontrar el lugar para poder editarlo. Pero fue un año de trabajo bastante complicado. Porque es bastante difícil resumir en pocas páginas una historia tan larga. A Bayer le llevó 4 tomos de 300 páginas cada uno y yo tuve que manejarme con 120 de historietas. Pero el trabajo fue, digamos, al principio intentar hacer una historia de un personaje que abarque casi todos los momentos de la huelga, el antes y el después. Y como era difícil y había que adaptarse a que es difícil pedirle a un dibujante que haga 120 páginas de una historia y no que no haya plata de por medio, nos tuvimos que dividir en cuatro partes y 4 dibujantes. Entonces pidiéndole 20 o 30 páginas a cada uno era un poco más realista. Entonces mi idea fue en esas 4 partes contar el antes, que es en la primera parte, con las condiciones de los obreros. La 2 y la 3 es durante la segunda huelga, cuando se fusilan a los obreros, y desde 2 puntos de vista. Uno de un obrero, que, digamos, nunca se toma conciencia de que estaban fusilando gente. Ellos como que lo escuchan, lo ven, hasta, digamos, lo ven sobre el final ya casi. Al principio no creían que venían los militares a fusilarlos. Lo veían como que venían a darle una mano en la huelga, como hicieron al principio. Y bueno, y la tercera es cuando el lector ya choca con la realidad, que es el fusilamiento visto desde los militares, desde un joven conscripto que va y tiene que matar gente. Y la cuarta parte es sobre los Vengadores, que trata sobre el asesinamiento del coronel teniente Varela, que fue el que estuvo a mando de todos los militares, por un alemán, Kurt Wills, que lo asesinó vengando a todos los obreros. En sí no vengando al asesino, sino como asesinando al proceso que llevó a ese militar a fusilar obreros. Y después, bueno, un sobrino del teniente Varela que lo asesina en la cárcel, y después un anarquista ruso que asesina al asesino de otro. Sí. Entonces son como todos los Vengadores. Y bueno, con digamos, ya cuando tenía el guión, se los presenté al editor, le gustó, hubo uno que tuvimos que retocar de entero porque no le había gustado, que fue el de la primera parte, que yo concordé que tampoco me había gustado. Uh-huh. Y después juntamos a todos estos dibujantes, yo con algunos ya trabajaba, le presenté la propuesta, le gustó, les interesó el tema, y también con fotos, investigación, empezamos a dibujar, a retocar, y salió esta bonita obra. Buenísimo. Y de ahora en más, ¿cómo va a venir presentándose esta obra? Estamos, digamos, fue mucho tiempo de espera. Estuvimos desde el 2015 con esta editorial esperando salir. Uh-huh. Siempre problemas, procesos. Tardó bastante, entonces es como que todavía no caemos en que salió y la tenemos en manos. Por el momento está medio calladito el tema, está por ahí distribuyéndose de a poco. Nos pueden contactar a mí, a cualquiera de los autores o a Ediciones R y R. Uh-huh. Para conseguir esto, y si no, se va a distribuir dentro de poco, ya esta semana. La semana pasada salió en librerías de Capital y se irá de a poco en otras librerías de Gran Buenos Aires, La Plata y así toda Argentina. Y tenemos idea de ir haciendo presentaciones de a poco. Está la idea de en septiembre presentarlo con Bayer también en Capital. Uh-huh. Pero la idea está muy verde. Y si no, también en convenciones, festivales de historieta, iremos de a poco, ¿no?, llevando libre, buscando lugar. Un lugar. Sí, sí, está bien. ¿Con ustedes para conseguir el libro, a través de qué medio? Facebook, perfecto. No, buscan también, está el Facebook de la historieta, La Patagonia Fusilada. Ajá, ahí directamente, La Patagonia. Ahí nos escriben y nos ponemos en contacto para hacerle llegar un tomo. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, el mejor de los éxitos para todo esto. Es un trabajo muy, muy, aparte de muy bueno, muy didáctico, una idea formidable de transformar esta historia que pertenece a todos nosotros y bueno, al fusilamiento de obreros en gobierno democrático, como venías diciendo, y bueno, está bueno que podamos compartirlo, y hay un librito acá para compartir. Para sortear. Así uh-huh. que si los oyentes se comunican con nosotros al 451-6917, entran en el sorteo. Sí, y también lo pueden hacer a través del Facebook. Y pueden llevarse un tomo de La Patagonia Fusilada. Uh-huh. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Está muy bueno esta propuesta y bueno, esperamos tenerte. Espero que sea de interés para todo el mundo. Dale, dale. Como a mí me interesó hacerlo. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Thank you.

Una tarde descalza, el periodístico de la tarde, lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Estamos escuchando Contenido Latente. Seguimos en Contenido Latente, estamos en Radionauta 106.3, radionauta.com.ar, ahí estamos para que nos puedas escuchar. En www.radionauta.com.ar, sí. Nuestro teléfono es 451-6917 y a nosotros, Contenido Latente, nos encuentran en Facebook, como recién lo dije. Claro, Contenido Latente. Tengo una invitación para hacerte. A ver. A un ciclo de lecturas. Uh-huh. Sendra se llama, el ciclo de lecturas. Ah, sí. Es este sábado 30 a las 9 de la noche. La gente que va a leer son Carlos Aprea, Mariano Dubín, Celeste Gauchat y Leandro Alba. En Las Ranas, enfrente de Bellas Artes. Ah, sí, sí. Diagonal 78, entre Plaza Rocha y Calle 8. Está bien, está muy bueno. Justo enfrente a la puerta de Bellas Artes, un lindo lugar, uh-huh, para escuchar un poco de poesía, lecturas. Como que se forma un lindo ambiente. Sí, siempre son buenos ambientes los de lectura. Y bueno, ahí podemos encontrar cosas que nos pueden interesar y que no. Pero bueno, está buena meterse en predisposición para escuchar una buena lectura, poesía y demás. Y también podemos recordar la invitación para este fin de semana a la Plaza Islas Malvinas. Uh-huh. A partir de las 11 de la mañana, el sábado. El sábado, claro. Para estar ahí junto con la comunidad peruana, uh-huh, festejando los 195 años de la independencia. De la independencia y el Día de la Pachamama, viene todo junto. Todo junto, todo. Gran todo, fiesta, sí, gran. Sí, sí, sí, sí. Está bien, se da en un buen marco y bueno, tenemos actividades para todo ello. Y para bueno poder conmemorar esta fiesta de todos nosotros del continente, ¿no? Y este digo continente, me acuerdo del pan del continente. pero bueno, eso es otro cantar. Ahora en breve vamos a ver si podemos estar comunicándonos. Viene a la ciudad de La Plata al teatro. El viejo teatro de 43. El teatro calle, bar. Claro, de calle 43, 7 y 8. Ahí he visto a mucha gente, muchísima gente. Me acuerdo de lo más trascendental que por ahí puede haber pasado, escuchar a Papo, por ejemplo, y entre otros tantos. Ahora va a estar la murga montevideana, falta y resto. El viernes, para ser exactos. El viernes, sí, el viernes. Va a estar acá en la ciudad de La Plata, bueno, presentándose con esta propuesta de bueno, canto, teatro, protesta, humor, todo. Protesta, y sí, está. Para divertirse, La Falta tiene la particularidad de que emociona mucho. No, uh-huh. Yo soy fiel seguidora de la murga uruguaya. Ajá. Y tiene algo que las demás murgas, si bien todas proponen música, teatro, un montón de esas cuestiones, La Falta tiene la particularidad de que siempre, siempre, no importa qué estés diciendo, te emociona de alguna, uh-huh, forma. Pero los otros son graciosos y después te emocionan un poco, pero La Falta tiene ese talento, te emociona siempre. Sí, es buenísimo ese motivo. Y bueno, ya casi estamos hablando ¿Lo tenemos en línea? ¿A Raúl? Hola. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Malena. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo te va? Estamos en comunicación con Raúl Castro, Tinta Brava. Tinta Brava, claro. Letrista de Falta y Resto. Gracias por la comunicación, Raúl. No, por favor, gracias a ustedes por tener la deferencia de llamarme. ¿Con qué nos vamos a encontrar el viernes cuando vayamos a verlos? Bueno, el viernes va a haber de todo un poco, va a haber mucho humor, mucha emoción, mucha música cantada, mucha opinión y sobre todo comunicación con la gente. Me parece que eso es lo más importante. A través de canciones que algunas son parte de la leyenda de La Falta y otras son las que la van formando día a día, pues son canciones nuevas de este año, algunas ya estrenadas y algunas por alguna sorpresa para estrenar. Y bueno, y ese contacto que sucede siempre con el público argentino cada vez que vamos a que cruzamos el charco. La Plata particularmente ha sido siempre un excelente caldo de cultivo para las ideas y para las canciones de la murga. Sí, buenísimo. ¿Qué tal? Yo soy Daniel. Y bueno, un poco anticipando lo que va a venir, como vos contás, esta relación con el público y bueno, a través de los diferentes talleres y la escuela que han formado desde este lado del charco, ¿cómo es el panorama murguero desde este lado? Bueno, para nosotros es un orgullo muy grande. Tú, Daniel, imagínate que cruzamos por primera vez con Falta y Resto, con la murga uruguaya, porque fue la primera murga que lo hizo, en el año 1983, allá lejanísimo ya, año 83, sí, del siglo pasado, parece mentira. Albores de la democracia. Ahí está. Y para nosotros, nosotros todavía estábamos en dictadura en el Uruguay. Claro. Y para nosotros siempre la Argentina fue como una bocanada de aire fresco para a lo que a la murga se refiere. Y sigue sucediendo. ¿Por qué te digo esto? Porque en un país donde hace más de 100 años que existe la murga, tuvimos que esperar tanto tiempo, casi 80 años, para que cruzara el charco esta murga estilo teatral que tenemos nosotros. Pero la verdad que durante todos estos años cada vez se ha propagado más. Y así es hoy que en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, en Santa Fe, en todas las provincias, las ciudades, hay murgas del estilo que nosotros representamos. Y bueno, para nosotros es un orgullo muy grande porque, como dijo un periodista cordobés, se ha convertido en la revolución cultural de principio de siglo, la expansión de la murga teatral. Bueno, para nosotros, como te digo, es un orgullo muy grande y esperemos que siga, porque la murga es un vehículo de expresión popular muy gregario y muy representativo de lo que la gente siente y piensa, ¿no? Queda hecha entonces la invitación para el viernes 29 a partir de las 21 horas en el Teatro Bar, aquí en La Plata, y siempre es un placer recibirlos y verlos por todos lados, siempre gracias, para ocasiones Malena. Especiales. Muchas gracias, Malena, muchas gracias, Daniel, y la verdad que es un honor poder visitarlos nuevamente. Buenísimo, los esperamos con todas ansias y bueno, ahí estaremos compartiendo una noche llena de humor y cuestiones profundas para reflexionar, ¿no? Ahí está, exactamente, de eso se trata, sobre todo de comunicación, de amor, de cariño, de ternura, de buena onda, que es un poco lo que en estos tiempos difíciles siempre es bueno tirar a la gente, una alegría consciente, pero una alegría al fin, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo grande. Abrazo. Chao. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot, que se será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán esta noche de recuerdos, este brindis por la unión? Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como si han ido tantos, el recuerdo disfrazado de santo y en su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto y su estrafa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más del llanto imitando el dogomar. Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión, quedan pocos habaneros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos Benítez en las páginas del RIF, ni que hablar de un Picho López en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por Selmar. No lo vieron a Molina que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo dita el tiempo y en las copas me dieron changui. Me llevo como un capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo. El diablo se apiade de mí. Se va, se sigue yendo. Cuesta abajo lo sacude el viento como hoja de un sueño otoñal. Levanto mi vaso por las dudas. A veces la suerte me ayuda. Nadie golpea. Largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Y por si fuera poco, de golero. Toda una vida tapando agujeros. Pero si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran penal. Oigan el payaso que canta. Ay, ay, ay, cuánta pena.

música en vivo en Contenido Latente. Proyecto egoísta. Mi proyecto egoísta es una buenísima idea que lleva a cabo mi amigo Mati, y bueno, acompañado por Fabricio, gente del barrio, gente de Los Hornos, y bueno, los saludamos ahora. Muchachos, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Acá, bueno, súper contentos. Buenísimo, Mati. Otro día más en la radio. Otra aventura más en la radio, sí. Por suerte sí. Se presenta este segundo programa de ustedes y bueno, y la oportunidad de tocar algunas canciones que venimos haciendo. Bueno, contanos un poco cómo viene después de, bueno, de aquel laburo de tanto tiempo con Pelo Punk, cómo viene ahora encaminado este proyecto egoísta. Bueno, viene de la misma rueda, es un cambio de nombre, pero digamos como que seguimos con el Fabri, así que es fundamental eso, la base está, diría el vampiro. Pero incorporamos bajista y baterista de ocasión para grabar un disquito y para justo tuvimos una fecha que, bueno, lo que me decías antes de arrancar con Roberto Maustro, así que estuvimos tocando. Y bueno, una buena fecha esa. Sí, aparte por ahí también de corajudo y de mucho gusto nos mandamos a tocar y salió redonda, muy muy linda fecha, y bueno, y compartirla con Roberto también fue copada, una excelente persona todos los muchachos, y bueno, se disfrutó bastante. Para la gente que no los conoce, ¿cómo se presentarían? ¿Qué hacen? Cuéntenos así. Sí, damos música, el panorama general. Hacemos música de rock, y rock de Los Hornos, y nada más, no tendría muchas características porque las influencias en el estilo por ahí no son tan predecibles como en otros tiempos, digamos. Estamos haciendo lo que nos gusta y lo que nos sale, y nos vamos metiendo la química de la música, y bueno, es lo que sale. Le damos una forma rara, no sé, es rock. De lo que sale, ¿podría salir algo ahora para empezar a escucharlos? Sí, podríamos hacer, digamos, el primer corte de difusión del EP que vamos a largar, y se llama Un mal consejo lo da cualquiera. Vayamos ahí entonces. Vamos con esa. 1, 2, 1, 2. Me da gusto cuando escucho que a vos nunca te han gustado los Ramones, esas tardes son excusas. Y hoy comprendo tantas cosas, tus peleas, los disgustos con tus viejos. Para todo hubo motivo. Y está bien. Cuando tenías 15 o 16, eso está bien, hay que perder. Y está bien. Cuando tenías 15 o 16, eso está bien, hay que perder. trabajando para ti, trabajando todo el día, trabajando para ti, trabajando y no le pagan. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Pequeña empezamos, adaptación. Sí. Empezamos con No escuchas a los Ramones y terminamos con un aire chupanquiano. Y sí, sí, sí, sí. Esas canciones universales. Sí, sí. Se coló por ahí una vez que, digamos, la canción, la melodía nació de justamente de esa canción. Uh-huh. Y bueno, después, justo en una esquina de Los Hornos. Ajá. ¿Qué esquina de Los Hornos? La de 136 y 66. Ajá, ajá. Justo en esa esquina, de reunión de guitarras así. Cerca del kiosco, digamos. En la esquina del kiosco. Exacto. En la ventana de la panadería, para ser más exacto. Exactamente, sí. Claro. Ahí, justamente ahí. Y bueno, después me quedó la melodía y algo de la letra que hablaba justamente de los 16 años. Hablaba de esas experiencias, ¿viste? O esas cosas que uno. Esas expectativas que tiene, como que tenés mucho más futuro que alguien mayor, pero bueno, es como que te dicen que no tenés tanto, ¿viste? Bueno, era como es, más que nada quería evidenciar una época en particular de una edad, nada más. Este proyecto egoísta te ve un poco más distendido, ¿no? Sí, sí, tengo la suerte de poder distenderme también. Quienes me acompañan hacen que uno esté más relajado, digamos. Ya no depende tanto de uno, digamos. Fabri no es de hablar mucho, no va a hablar de seguro, pero se ríe y toca. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo es después de tanto tiempo seguir estando con Fabri? No, es un descubrimiento y un aprendizaje constante. Es mucho lo que aprendo a nivel musical, digamos, y a nivel de amistad también. Uno va conociendo y va... Fundamentalmente eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Digamos, a medida que vas creciendo y vas teniendo otras experiencias, apreciar las cosas de otra manera, digamos. Y al ser buena gente también te da buenos momentos. La buena gente da buenos momentos. Sí, seguro, siempre, siempre. Y bueno, ahora con esa parsimonia que se te permite dar a esta altura del campeonato, a esta edad de la vida, podés encarar un proyecto egoísta y un futuro disco que bueno, están grabando ahí en el estudio de 31. De 31, sí, y en la sala de ensayo, en la sala de ensayo. Sí, la salita de ensayo, fuimos un jueves a... Ya tenemos algunas baterías, la batería de las canciones y algunas, digamos, estamos maqueteando más que nada. Escuché unas maquetas. Claro, las que escuchamos el domingo. Sí, el domingo escuchamos. Exactamente, bueno. Y eso, me doy, no sé si es un lujo, yo creo que es más una suerte de que te acompañen, digamos, no te dejen trunco en la caminata, ¿viste? La verdad que no... es un lujo que me puedo dar, digamos, de decir, tengo un compañero en la guitarra como para salir a tocar con dos guitarras y no aburrirnos y de vez en cuando, si hay oportunidad, se puede armar una banda con las canciones en formato de rock, así que, no sé, es un lujo que me puedo dar y bueno, yo creo que también los que acompañan el proyecto también se lo dan, digamos, entonces eso se nota en el momento que nos juntamos. 4 o 5 ensayos, hicimos 11 temas y eso es un montón. Y no 11 temas desprolijos, 11 temas prolijos, con fuerza, así. Cosas que no se logran en tan poco tiempo. Si se logran es porque la gente que justamente apoya el proyecto y que acompaña cada vez que tocamos, salvo en el bajo, en la guitarra, sea lo que sea, o en la batería, tenés un respaldo de gente que entiende de lo que se hace, digamos. Mi hermano toca el bajo, o si no es mi hermano, toca Nacho, que es como mi hermano, y si no, en la batería toca Eitel, y si no puede tocar otra persona, pero la verdad que los que participan te brindan el apoyo ese de estar seguro, de armar algo que es fresco, que se da, hay una química buena, digamos. Entonces, no hace falta mucho más que eso, si lo disfrutamos todo y sale así, no sé, es un lujo. ¿Ya tienen fecha para cuándo va a salir a la luz? ¿Cuándo lo vamos a tener acá? ¿Algo estimativo? No, porque se trabaja cuando se puede. Es algo que va a ser rápido, pero también va a depender de cuántas veces podamos juntarnos en el estudio, digamos. Pero no hay una fecha exacta, porque falta trabajo todavía. Digo, de acá, de que decís de estudio y de esas grabaciones que bueno, están ahí circulando, que bueno, estás vos tocando la mayoría de los instrumentos. En el Bandcamp. Claro, sí. En el Bandcamp. Que bueno, vos estás interpretando todos los instrumentos en las grabaciones. Ahora, ¿no? Que bueno, hay un baterista que viene de un palo que yo sé que a vos te gusta y que bueno, viene desde eso y una adaptación al estilo tuyo. Y bueno, el bajista es tu hermano, ya lo conoce. Sí, aparte conoce la índole. Somos todos los hornos, ¿no? Sí, aparte imagínate que de chico, este está tocando la guitarra, qué hincha pelota, la concha de la lora, todos los días eso, imagínate, no vas a ver lo que toco. Ahora de grande se acopla esto y... Desde eso, ¿no? De esa perspectiva de vos estando estar ejecutando todos los instrumentos para el disco, a bueno, abocarte a la letrística, a la voz y bueno, a acompañar con la guitarra en tonos. Exactamente. ¿Cómo lo vis? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la diferencia en vos, no? Sí, en realidad que no entiendo nada yo de estas cosas, todo lo que sale es oído y suerte, y no entiendo mucho de las grabaciones y de esas cosas, digamos, me meto y pongo el oído, digamos. Generalmente está el Fabri o está el Tumo, que, claro. Que siempre están ahí como, tengo algo para grabar, bueno, dale, vete. Pero bueno, están ahí acompañando y te acomodan las cosas, ¿viste? No, esto sacale un poco, no ve que tiene mucho, no ve que tiene poco. Y bueno, y es suerte, no es tengo un OPI, pero no sé cómo se explica, no, la verdad que lo vivo recopado, no sé, escucho las cosas que se graban y me gustan, no sé. Es bueno que te guste lo que ¿sí? haces. Vamos a escuchar algo musical para, bueno, descansar un ratito y después seguimos tocando, claro. Sí, ni hablar. Sí, buenísimo. Sí. Hoy conocerás a un amigo nuevo. Dejar esta relación. vayas por todas partes. ¿Hasta cuándo vas a estar embobado frente al monitor? Pensás que estás mirando, pero creo que te ven a vos. ¿Hasta cuándo vas a estar embobado frente al monitor? Pensás que estás mirando, pero creo que te ven. Seguimos en Contenido Latente, estamos prácticamente en el ocaso, en la conclusión de este programa de martes. Seguimos con Mi Proyecto Egoísta, estamos con el Fabri y el Mati Pelo, gente oriunda de Los Hornos. Y bueno, vale recalcar eso porque bueno, hoy decíamos que es un rock... Hornero. Sí, señor. Y bueno, ¿qué vivencias hay en todo esto que vos venís interpretando y contando desde ese lado, desde el lado del barrio también? Y todo. Todo lo que se gesta, todo lo que se piensa, todo yo creo que convive en el lugar donde uno vive. Siempre está presente eso. Y bueno, uno se caracterizó por tener referentes que siempre idolatran el lugar donde nacen, digamos, donde se crían, donde son fuertes y débiles. Uh-huh. No sé, me interesa conservar ese lado de identidad, si se quiere decir. Y bueno, y también los compañeros de la banda lo palpan eso, y, claro. Y los espontáneos y los que están siempre... Los que están desde antes, sí, de toda la vida. Tal cual, porque uno no sabe en este... de eso se trata esta banda, digamos. Uh-huh. No hay algo establecido, no sigue reglas tradicionales, no tiene por qué salir en la misma foto el bajista o el otro, eso no calienta. No, son cuestiones que no importan esas. Importa lo que se gesta cada vez que nos juntamos. Si hay otro que lo disfruta, es un placer extra. Pero bueno, después nos mantenemos al margen de todo el alrededor, digamos. Nuestra música prende de un hilo totalmente. Y bueno, de gente que lo disfruta, vez pasada estuvieron haciendo esta presentación. La pasaron muy bien, una buena acogida junto a Roberto Mostro. Y bueno, contanos un poquito de esa fecha. Bueno, primero y principal, toda la movida artística, digamos, a la cual fuimos invitados, de la mano de Casa Unclan y de los colegas radiales de Lumpen. Sí, tuvimos la oportunidad de participar de un evento organizado por ellos y por Ignacio Rodríguez o Nacho Roche, claro. Que nos invitó a mi proyecto egoísta y a Roberto Mostro. Y bueno, todo lo que nos brindaron es para destacar, digamos, como banda o como artista, si se quiere decir. Te brindan algo saludable para el muchacho que hace música. Y bueno, es una experiencia muy linda, a la cual tuvimos que llevar muy pocas cosas, menos cosas que cuando vamos a una sala de ensayo. Que es muy importante, es muy importante. Es muy importante porque aparte es algo gestado de un grupo, un núcleo de bandas. Digamos, uno por ahí dice Casa Unclan, bueno, es un grupo de muchachos que llevó a cabo una iniciativa por lo que cuesta tener un circuito como para tocar música, digamos, para exponer arte. Entonces se rompieron el traste varias bandas y bueno, lo siguen haciendo como para que siga funcionando la movida, digamos. Ellos a nosotros nos invitaron, digamos, nosotros no somos parte de su núcleo. Nos invitaron porque tenemos afectos en común y bueno, surgió esa suerte de idea. Se alinearon los planetas y bueno. Y salió. Sí, salió espectacular. Ante esta, bueno, esta fecha y bueno, como vos decís, es una rareza, ¿no? Encontrar, imagínate que llevar solamente los instrumentos, enchufar, yo pienso en el baterista y bueno, llevar platos y bueno, evitarse de fierros y todas esas cuestiones. Y sonar de la pucha Ichu. Sí, entonces, bueno, me da a pensar que bueno, qué sé yo, acá en la ciudad, más en lo que habitamos nosotros, en la ciudad de La Plata, se van cerrando varios espacios y un montón de lugares donde nuestra cultura que pertenece al barrio, nosotros, bueno, como habitantes de Los Hornos, otros como diferentes barrios de la ciudad. Sí, Platense, lo que fuere. Sí, cualquiera. Hernández o Gambiero, lo que fuere. Que sea, sí. ¿Cómo ves esta situación para los músicos emergentes y bueno, los que tienen varios años tocando, pero que no pertenecen a ese gran espectáculo de grandes escenarios? Bueno, no la voy a caretear, la verdad que no me interesa mucho, no hurgo en el tema, no me empapo en la cultura platense de lleno. Yo aporto lo que tengo nomás a la cultura platense, que es la música, y después no doy mucha bola porque también hay muchas cosas que se contradicen por ahí con lo que pienso y siento. Entonces, no sé, hay lugares que me gustan, pero por otro lado están para el traste, ¿viste? Sí. En diferentes cuestiones. Y hay lugares que apoyan a la cultura y desde otro lado hay un negocio muy grande y bueno, es medio complicado y por eso no participo mucho. Parece, digamos, soy más jabón blanco en esto, sirvo para lavarme las manos en esta cuestión. No me sumerjo realmente porque es como te digo, la banda se abstiene justamente a todas esas cosas, ¿viste? A luchas que por ahí muchas veces son, digamos, hay que tener respeto a la gente que lucha por algo. Y simplemente eso, nada más. No sé, hay muchas causas que no me competen, digamos, no. No, en este sentido, lamentablemente a la música se la castiga mucho, pero nunca ha sido tan diferente, digamos, no lo veo muy diferente a otras épocas, digamos, es como todo un circo raro, digamos, en el tema de la cultura. Y después hay cosas que son muy resonantes, y lugares que realmente acogen al artista y le brindan algo digamos, sin lucrar tanto para el lugar y más que nada compartiendo con el artista, no sé, lo que fuere, no sé, ganancia o lo que fuere. Cuando existen esos lugares, la verdad que me da gusto poder participar en algo como para ayudar o comprender un poco más, justamente antes de apoyar alguna causa, empaparme un poco más en el asunto. La verdad que no tengo mucho para decir de eso. Buenísimo. Más que esta pavada que dije, ¿no? Vamos a escucharlos un ratito más. Dale. Vamos a hacer una canción que se llama Teatro de Amor. 1, 2, 3, va. Querida, no es la hora de llorar, mi vida. Tienes que pensar mejor lo que haces. Me rompes el corazón y ahora querés volver. Ahí vamos. Bueno, para a modo de conclusión, aparte de darles las gracias, queríamos también mencionar a quien ganó esta Patagonia Fusilada. Es el oyente Eduardo de la Biblioteca Popular Westergel, así que se materialice, que bueno. Tenemos su copia. Qué bueno. Qué bueno, acá lo tenemos, sí. Y bueno, a modo de conclusión, darles las gracias a ustedes, muchachos, de haberse acercado hasta acá y compartido un rato de la noche de Contenido Latente. Bueno, más que nada agradecerles de parte de nosotros a ustedes por la invitación y bueno, a tan bello lugar. Y bueno, me hice amigo de un perro a ojo también, así que... Salió un perro ese, sí. Re macanudo, sí. Así que bueno, son cosas lindas que pasan en estos momentos lindos. Dale, nos despedimos con la última, ya dejamos este espacio. Hasta el próximo martes, ¿vale? Hasta el próximo martes, estaremos. Chau. Y bueno, para despedirnos vamos a hacer una canción que se llama El Precio del No Amor. También otra muy cortita. Ilusiones, un dolor está expectante. Suspiras ante mi beso, no todo es lo que parece. Quiero estar con vos, no lo sugeriste, pero sin saber, un favor me hiciste. Desistir de esta aventura, está bien si te arrepientes. Pasar desapercibido, no podré con tanta chusma. Deja que yo camino solo al barrio. Quiero tener mi voz